Los diarios de la cuarentena. Relatos desde el final de las tierras conocidas. Día 34. Nunca me ha gustado el juego del silencio. Como cuando de niños de repente me decían, ya no quiero jugar más contigo. En la consistencia forzada de esta maravillosa pandemia 2020, volvemos a ser como niños. Los niños que todavía tienen los sueños hermosos y a veces confundidos. De ranas piratas que navegan en los océanos con un galeón hecho de cartón reciclado de papel higiénico. O de mundos encantados imaginados en los arbustos del huerto familiar. Entonces nos damos cuenta, jugando al juego de la vida, que algo no nos gusta en lo demás. Pero permanecemos en silencio. Anthony walked to his death because he thought he'd never feel this way again. If he goes back to the house, then things would go from bad to worse. What could he do? He wants to remember things exactly as he left them on that funny day. There is something else beyond, he isn't scared because it's bound to be less boring than today. Bound to be less boring than tomorrow. Hillary went to her death because she couldn't think of anything to say. Everybody thought that she was boring, so they never listened anyway. Nobody was really saying anything of interest, she fell asleep. She was into S&M and Bible studies, not everyone's cup of tea, she would admit to me. A cup of tea she would admit to no one. A cup of tea she would admit to me. A cup of tea she would admit to no one. But if you are feeling sinister, go off and see a minister. He'll try in vain to take away the pain of being a hopeless unbeliever. El juego del silencio no funciona, porque solo sirve para construir nuevos muros. Como si mañana me despertara y hubiera una pared de concreto frente a la ventana de mi cuarto. Cuando juegan al mirededor al silencio, siempre siento mucha tristeza. Y no para mí, sino para aquellos que comenzaron el juego. ¿Por qué no podemos compartir nuestros sentimientos? ¿Por qué a veces es tan difícil dar una forma a las palabras que resuenan en el cerebro como si fueran ecos distantes en las montañas? Lo que aprendí en la larga carrera de la Universidad de la Vida, ahí cuando fui estudiando a comprender el silencio de lo que me rodean, es que la regla que hay que seguir constantemente es escuchar tu corazón. Sí, esta pequeña voz que dice siempre perdona, susurrado en el oído, con los escalofríos hasta la punta del cabello. Perdonar. Porque la persona que permanece en silencio es la primera en sentir dolor. Y también miedo, lo que impide que las palabras salgan y tomen forma. Para mí la vida no es un juego de ajedrez. es más como un fluir continuo. Es la imagen de este río de que hablan los filósofos y los pensadores de todos los tiempos. Es el Siddhartha que se detuvo para mirar el río. Creo que es muy sabio detenerse y mirar el río cuando estamos confundidos o tenemos miedo. Porque la palabra y el silencio son armas muy poderosas. La Universidad de la Vida me ha enseñado que debo seguir aprendiendo a honorar la palabra. Eso significa que todo lo que decimos y no decimos es importante. Y pues nada, yo acá en la ciudad, esperando a que llegue el apocalipsis, tratando de estar en casa. Todo está calmado por acá. ¿Tú qué cuentas? La tatuata bella al lavoro non ci va. Ha messo la camicia ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita. A consumar le dita per gli altri non ci sta. Padrone mostra il muso, vediamo come sei. Padrone mostra il muso, che lingua parlerai. Da dove arriverai a cercar profitto? Sta certo che il mio tempo stavolta non l'avrai. Se lavori duro, un motivo ci sarà. E se lavori duro, un motivo ci sarà. Che schiavo del lavoro, che schiavo del lavoro. O solo del pensiero, che senza non si può. Ti dico che non vengo a lavorar, non vengo. Starò con la mia bella sul prato a far l'amor. Voglio girare il mondo in testa, oh. Voglio girare il mondo in testa, oh. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna e altro io non ho. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna e altro io non ho. Sin embargo, a veces las palabras rebotan en una pared de goma y el interlocutor me mira como una vaca de la India y no me entiende. Mis palabras parecen no tener sentido, como en una pesadilla de cuando hemos comido demasiado la noche anterior. Con su vibración, su peso, la palabra tiene una fuerza inimaginable. El mismo poder que tiene cuando pongo en papel los pensamientos que se han acumulado y a través de la palabra toman forma y significado. Para mí también, que solo lo estabas pensando. Los silencios tienen la misma fuerza. Entonces, escuchando las palabras en mi corazón, rompo el silencio. Porque esta coexistencia forzada nos está haciendo aprender otras reglas en el juego de las relaciones humanas. Y estas reglas pueden cambiar, evolucionar y podemos crear otras, nuevas, como con las cartas. ¡Qué bonitos son estos! Y las nuevas reglas alrededor de la mesa jugando a uno en las tardes antes de la temporada de la lluvia hacen que el juego sea mucho más complejo, pero no me importa. Básicamente estamos aquí, en este galeón pirata llamado comunidad, a inventar nuevas reglas para esta convivencia, para que nos hagan crecer y para sentirnos bien, juntos. Sin tocar la lengua, directamente a la garganta, entra al estómago. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Salud! ¡Salud! Vamos a cantar. Mariposas de María, yo te voy a regalar. Si te guardas algo y no lo largas a volar, mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, y cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Día 39. La sensación es la de sentir una profunda decepción en el corazón y salir del cine con el pliegue de la boca hacia abajo, con este ligero malestar de no divertirme justo ya al final. Así que es que no me gusta el final de esta película, no me gusta por nada. Estoy confundida sobre qué el director quería decirme con este cambio repentino al final. Cuando me pareció que la película finalmente estaba llegando a su punto máximo, cuando estábamos todos con la boca abierta, enfrente de la pantalla gigante, y ¡tac! Todo termina. Y sin explicaciones sobre los antecedentes, sobre por qué y cómo los protagonistas resuelven la situación. Entonces, la historia fue más o menos así. La película comienza con una pandemia de las invisibles que crean pánico y rabia en las personas, me dicen para convencerme a ir al multisala. Ah, una trama ya vista, respondí. Déjame imaginar. Entonces, la comida comienza a agotarse. Nadie produce nada. Las facciones se forman con personas enfermas de poder como líderes. Y todos terminan comiendo sobres para perros, directamente de las latas. No, no, no. Esta película dicen que es diferente. La gente no se divide, sino se une. Y así es, como me dejé persuadir para ir al cine. Cuarenta mentiras. Comienzo de la película, tipo Andrei Tarkovsky, muy silencio, título, fundido a negro. Personas con cubrebocas y guantes. Contacto físico prohibido, cierre de las actividades y de la producción y de las ventas. El mundo se para y nadie trabaja. Soledad, interiorizar la soledad, como un pez dorado mirando el mundo desde la ventana. todo como antes, todo diferente de antes. Los gobiernos, los extraterrestres, las conspiraciones, la gran red que lo sabe todo. L'applicación obligatoria para ser libre. El chip debajo de la piel obligatorio para poder cruzar las fronteras. La rebelión de las chanclas, la rebelión de las personas que siembran, conciencias y plantas, la rebelión contra el capitalismo, la negación del consumismo. La espera. Después de 40 días, todo termina. La gente sale a la calle con la piel blanca de la cuarentena forzada. La muerte es el miedo original que han conocido en los últimos meses. Los signos en el alma de tomar conciencia de su fugacidad. Esperanza y mirada hacia un futuro que aún no está muy claro. Negro. Imágenes de personas sonriendo en la calle y en los jardines, felices de haber recuperado su libertad en la ignorancia de lo que han perdido para volver a ser como eran antes. Fin.